Y así vamos a darle pie a la invitada, segunda invitada del día de la fecha. Ella es dancer, performer y Yori, a mí me gusta decirte bailarina urbana. Pero okay, esa okay. era la ficha técnica. Okay, okay. ¿Se puede decir que organizadora también? Organizadora también. Y autogestora. Y autogestora, perfecto. Ante todo. Buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Todo bien, muy regio, una tarde calurosa pero estupenda. Y muy emocionada de estar acá, es la primera vez que me entrevistan a mí sola. Así que nada, me parece una experiencia bien. Re bonita. ¿Han entrevistado por grupo? ¿Te han entrevistado? ¿Has ido con un grupo? Sí, sí, sí. He tenido la oportunidad de estar dos veces en una radio y fue en... ¿Cómo se llamaba la radio? Es la de El Gonza, sí. La de Lofi. Ok. La 100.1, si no me equivoco, sí. No lo sé. Y nos entrevistaron a Las Lagartas, a Reptilian Crew, que es mi crew. Y después lo acompañé a él para una entrevista. Y bueno, nada, entonces ya conozco el formato, pero es la primera vez como que vengo yo. ¿Estás emocionada? Sí, estás total. ¿Nerviosa? Yo igual trato de decirle a todos que tranqui, no está que nos riamos. Además nadie nos ve. Como uno puede hacer caras y todo. Claro, es como que no. Ay, pero qué lástima que nadie ve ese increíble outfit que tiene puesto. Ah, pero gracias. vamos a sacarle unas fotitos. Luego lo verán. Vamos. Obvio. Bueno, quería escucharte, quería preguntarte, contame un poco de vos. ¿Cómo te iniciaste en esto del baile y de toda la cultura, ¿no? Bueno, yo bailo, tengo 20, bailo hace 10 años, porque empecé de muy chiquita como en academia. Empecé en Andrómeda, que es una academia que es bastante grande ahora, pero cuando yo empecé fue su primer año así. Y estuve como 10 años formándome ahí con profes y con muchos estilos. Uh-huh. Y a medida que crecí, a partir de los 15, 16, empecé a competir en compes. Así, la primera compe que competí fue en el Hit David de no sé qué año, pero tenía 16. Okay. Y ahí es como que se activó. Pero empezaste a bailar como disciplina antes de competir, ¿verdad? Total, sí. A partir de los 10 tuve como una constancia de no faltar nunca, de estar, de estudiar, como bien. Muy ñoña, muy nerd de eso, de la danza, de la historia, de la data. Y después empecé a vivenciar, obviamente, por la edad antes no podía, como la cultura. Ok, o sea, claro. No, perdón, No, la compe, como las crews, la gente... Okay. Como compartir un cipher, que te tiren data, shoutouts de otros lados. No. ¿Y cómo llegaste, ponele, a tu primera clase? Después vamos a hablar de cómo llegaste a la cultura, pero ¿cómo llegaste a tu primera clase de danza? ¿Querías bailar otra cosa? ¿Querías bailar folclore? Capaz que querías bailar tapa. Te presionaron tus padres. Tapa. Claro, te presionaron tus padres. No, en realidad yo empecé a bailar porque tenía que... O sea, odiaba el deporte, siempre fui pésima, muy mala, como con cualquier tipo de deporte, horrible. Y empecé a bailar danza clásica como de re pequeña, no me gustó un huevo, me aburrí. Y después como a los 10, Andrómeda estaba muy muy cerca de mi casa y era una calle por la que... Era una ruta que mi familia y yo hacíamos todo el tiempo en auto. Y yo decía, ay, quiero ir a bailar, y bueno, lo conseguí. ¿Cuál fue? O sea, dijiste que probaste mucho estilo, pero ¿cuál fue el primer estilo que dijiste, esto me gusta? Y cuando arranqué, como era tan pequeña, no entendía, no diferencias al principio tanto. Como claro. Que yo ahora sé como, bueno, esta música es house, esta música es dancehall, esta música es hip hop, esto es disco. Antes no, era como, bueno, qué sé yo, bailaba. ¿Y capaz estaban muy estructuradas las academias de baile antes a lo que es ahora? Las academias de baile antes, la academia a la que yo fui, lo que tiene a su favor y al mío, porque fui ahí, es como la cantidad de data y lo ñoña que me hizo. Porque por lo general las academias, más allá de la estructura, son muy coreográficas. Y lo coreográfico pierde el fundamento. El fundamento, la historia, como todo eso enriquecedor. La improvisación. La improvisación cero. O sea, como claro. En la academia eso no existe tanto. Hoy en día creo que se ha flexibilizado más, pero de todas formas la gente que va a academias es porque quiere grabarse bailando una coreo piola. Ajá. O con una coreo compitiendo en un spot grande como el Hip Hop International acá en Argentina y pegarse en esa. Bien, ahí estuve viendo tus redes, estaba viendo las preguntas que te hacía la gente que decía que vos respondiste una pregunta que decías que tu primer estilo fue el walking. El walking. Walking, perdón. Walking, soy muy malo con sí, los términos. Sí, perdón. No. Bien, ¿qué le puedes explicar a la gente qué es el walking? Perdón, otra vez la pronunciación, ¿cómo es? El walking. Walking. Ah, por... Vos me dijiste con L, yo estaba con no, L. No, no, como Wacken sí, pero Wacken. Estoy aprendiendo walking. También. Yo también, estamos aprendiendo un montón, hemos aprendido un montón. Trajimos una experta para eso. Total, yo el más ñoño para esta entrevista. El Wacken es un estilo que se crea como en los 70 y se baila con disco. es un funk style, viene del funk, igual que el popping, el locking, el popping es como el de los robotitos, sí, que aprietan, el locking es como de rulitos, el whacking es de brazos, okay, como todos amplios, no me ven la gente, okay, pero es como de brazos y es muy grande y es muy expresivo y teatral, y nace en California, en discos, en clubes, sobre todo que con gente que... Perdón, me desconcentré. Con gente negra y por lo general gay, hombres, varones gay, como específicamente ellos crearon el estilo, así como más. Siempre hay mujeres, siempre hay como disidencias, pero son como las personas que inventaron. Se me vino a la cabeza eso de esas batallas de rap que habían por ahí en las block party entre B-Boy y otras personas, ¿no? Algo así, pero era de otro ambiente. Totalmente otro ambiente. Era como una fiesta disco. Antes viste que habían antes habían fiestas de house, habían fiestas, o sea, bueno, de house y de disco, porque esos son club dance. Hay, los otros son street dance, que son el hip hop, el bogfem y otras cosas que son cultura. Pero los estilos como el whacking se gestaron así, en clubes. En clubes con sectores de gente muy específicos. O sea, como que era un club Ginos, el que ibas todos los sábados ahí con tus amichis a mariconear. Y bueno, ese es el whacking. Se baila con los brazos, es muy expresivo, se inspira en actrices como de la edad dorada de Hollywood, es como muy drama. Ajá, claro. Esa es la primera esencia del whacking. Y ese fue como el primer estilo que yo dije, ese. Como me llamó la atención. Bien. Después bailé dancehall muchísimo, muy random. Hoy en día no bailo dancehall ni un poco, porque es como una música... El dancehall jamaiquino, perdón, ¿verdad? Jamaiquino, bien, sí, bien. Sí, el dancehall está más familiar, es como más conocido que el whacking porque es una cultura. El dancehall, el hip hop, el bogfem son una cultura que a diferencia del house y del whacking son estilos nada más. Okay. Entonces no tienen como una historicidad... Hasta un género, el dancehall hasta llega a ser un género musical. Total. Y de danza también, hay un género específico, hay muchos géneros de danza, como de dancehall, tipos. ¿Y cómo llegaste a viste, porque tenés mucha historia, porque cuando te escucho tenés mucha historia, tenés mucho repaso sobre eso. ¿Cómo llegás a la cultura? Hip hop, por supuesto. ¿Cómo llegás a querer competir? A querer expresarte de otra manera, porque la cultura, si bien es muy áspera, y tener su expresión, tu manera de expresarte, también es imponer un pensamiento diferente. ¿Cómo llegás a la cultura? Mira, yo en realidad, el primer evento que fui como donde hubieron batallas fue el Jazz Dance. El Jazz Dance es un evento enorme que hacía mi profe en ese entonces, que nada, traía gente de afuera, como de Estados Unidos, gente muy pro, que por eso también muy ñoña yo, porque bajaba data real de gente OG, ¿entendés? Como que estuvo en ese momento, como, no sé, Henry Link. Si vos buscas ese nombre, vas a encontrar un chabón en los 80, en los 90, subiendo videos de pasos poniéndole nombre. Y vino esa gente acá. Y en ese momento empecé a entender como de lo que se trataba, que no era solo un espejo y yo bailando en eso, sino como que había toda una historicidad, un porqué, una lucha. Entonces a partir de ahí empecé a ver las batallas y dije, ay. Y después mis papás me empezaron, dale, no seas cagón, ya metete, como bien. competí. Te vimos competir en la Copa Malbec, eso, tío, ¿no? Sí, también. Por Dios. No, te hemos visto varias veces. Sí. Nosotros somos re chusma. Amo. ¿Viste lo que hizo? Así, me dijo así. Pero bueno, te vimos competir, saliste ganadora. ¿Con quién competiste? ¿Con quién me enfrenté o con quién fue mi dupla? No, yo sé con quién competiste, pero quería que lo dijeras. No, tu dupla. Mi dupla es el Wise. El Wise. Es de Tupungato. ¿Es de Tupungato el Wise o me lo estoy inventando? Sí, y bueno, nada, me lo había cruzado ya antes como de conocerlo y fue como todo muy random, igual como llegamos hasta ahí, pero fue la fórmula perfecta. El Wise también se tiró unos pasos. Sí, se tiró mansos pasos. Yo rapié porque era como el cambio de rol. Muy buena. Muy buena, ¿eh? Muy yo, bueno, dije, yo, nunca se tiró, había... yo lo celebré. Yo... Gracias. Pero es que ese formato de batalla fue muy interesante. Yo con lo que le conozco de batallas y rap, nunca había visto ese formato, ¿me entendés? Y fue innovador, fue increíble. Total. Yo lo re disfruté, fue como un show. Fue un show. Lo es. Más allá de la competencia. Todo muy escénico, me encanta. Las poses, aire los escénico. Golpes. Muy bueno. Total. Muy bueno. Bailás muchísimos géneros, por lo que te estoy escuchando y por lo que he leído. Es como que tenés un poco de acá, un poco de allá. ¿Cómo haces para centralizar todo en tu eje? ¿Cómo tenés tu momento, te mirás al espejo de autoconocimiento, descubrís pasos nuevos? ¿Cómo llegás a...? Ay, nunca estoy en eje. Esa es la respuesta. La clave es no, no estar en el eje. No, mentira, hay que estar en el eje para como equilibrar cositas. Yo lo que digo siempre es como, el walking es lo que yo defiendo. O sea, si yo tengo que ir a una batalla, que sea defender un estilo, yo tengo que, voy y defiendo walking. Después, empecé a entrenar hip hop. Tuve la oportunidad de viajar a Perú y conocer toda la cultura peruana del hip hop y eso me inspiró muchísimo. Entonces, empecé a indagar más por el hip hop, que ya igual la técnica la entendía, pero no entendía el groove, digamos. Y después empecé a entrenar BOGFEM, que fue por una de mi crew, que es la Ash, que es una hermana ahí, que empezó a bobear y nos empezó a tirar la data a todas las lagartas ahí. Y bueno, salió eso. Esas son las tres cosas que más defiendo al día de hoy. Pero he bailado, como te digo, dancehall, baile house también. Entonces, nada, ha sido toda una búsqueda, una exploración. Y para mantenerme en eje, sí, mucho tiempo de... No sé si mirarte al espejo, pero sí como escuchar música, sentirse, uh-huh. Animarse, explorarse y tomar muchas clases. O sea, sí, eso sí. Es siempre muy importante. ¿Y cómo trabajas? Ponele la pérdida del... O sea, ya la tenés súper trabajado, pero la pérdida del miedo a expresarse. ¿Cómo trabajaste eso? Porque como artista por ahí tenés que salir, ¿viste? Total. Rajuñando de alguna manera. Mira, yo me tiré. Cuando empecé a competir, me tiré. Y a partir de ahí dije, bueno... Tiene que ser así. O sea, como si la pienso de más, no lo voy a hacer. Bien. Y después como ver cómo los demás lo hacen y yo no, como inquieta, así como porque yo no estoy ahí, era suficiente castigo como para decir, lo tengo que hacer. El miedo igual siempre está. Y eso, o sea, el miedo está antes de competir, antes de hacer una perfo, antes de salir a un escenario, antes de salir a, no sé, a donde sea, donde yo tenga que enfrentarme ahí como a la vista pública, es como... una preparación. Y también, después, perdón, claro. Y después ya se te pasa el miedo o quedás medio como, ay, ¿qué habrán pensado? Y ¿les gustó, no les gustó? Eso es como una dicotomía artística, ¿viste? Como que todo, o sea, seas cantante, rapero, bailarín, lo que sea, justo el bailarín igual le expone específicamente mucho el cuerpo y el cuerpo es como raro para la sociedad. O sea, no tan explorado como la voz por ahí, pero sí, o sea, genera mucha ansiedad. Las redes sociales, el triple de ansiedad. Subir un reel y que no le gusta a nadie, el triple de ansiedad. O sea, es como todo. Es una, no quiero decirlo una lucha, pero sí como una conquista de seguridad en tu performance. Que creo que, bueno, el tiempo, la experiencia, la edad. Claro. Yo te vi el otro día en el encuentro de las interfacultades también. Ahí boguear, ¿no? Sí, boguear. Muy bueno, yo. Explotó todo. Explotó yo siempre todo. Ahí gritando. Entró antes de espagueti, ¿verdad? Muy bueno cuando... Sí. Perdón, yo estoy también aprendiendo esto de todo lo que es la danza, pero cuando uno se tira al piso, dip se llama, sí, ¿no? Sí, dip. Bueno, cuando pasó eso fue... El dip cuando... No sé cómo explicárselo a la audiencia qué es el dip. ¿Querés explicarles vos? La dip es una postura, una pose en el suelo. Que nada, es muy específica como para explicarla, pero es como con una pierna levantada y con la espalda encorvada hacia atrás. Y es como... Es uno de los cinco elementos del BOGFEM. Yo la comunidad la vivencio y la estudio, pero es lo que podría decir hoy en día que menos estoy actualmente ahí. O sea, como... Me cuesta un poco más explicarlo porque es lo más reciente de data e información. En la cabeza, en la experiencia, en la cuerpa. Entonces es como, nada, por ahí deberían traer otras referencias para que les hable como corresponde de la comunidad ballroom. Claro, no, pero cuando yo te vi dije, bueno. Qué flexibilidad. Wow. No, de una, aparte tener estado físico, aguantar. Estar trabajando con el tema de la improvisación también, la mente, como todo un... Todo es improvisación. O sea, increíble. En hip hop y en ballroom vas ahí a enfrentar la cara de choco, así como a darlo, y ya. Es como enfrentarse y siempre. También la vimos bailar con la nena Locatelli, ¿verdad? Sí, también te vimos. Ese fue un show espectacular. Nosotros, ¡wow! ¿Viste lo que hizo? ¿Viste lo que hizo? Todo el tiempo. Amo. ¿Cuál? ¿En Gárgolas? En Gárgolas te vimos. El último show que hizo. Fue espectacular. Un éxito. Fue un hermoso show el que vieron. La puesta en escena, terrible. El ventilador, Dios. Era como si estuviera Thalía. Amé ese show, muy increíble. Muy bueno. Y lo bueno de esos shows es como eso, como es otra cosa. Porque tenés que acordarte del acorio, tenés que estar cómoda vestida, tenés que enfrentarte a un montón de miradas. También como a exponerse, el ambiente, el boliche. Yo hace bastante tiempo, bueno, justamente más en Gárgolas, como en esa fiesta con las lagartas, empezamos a estar como más en escenarios y a bolichear por ahí. Y es muy fuerte, como también al ser una figura femenina, como la sexualización. Mm. Hay muchas cosas de la noche que siguen siendo así, por más de que estés en un ambiente deconstruido, por más de que tus amigues sean piola, siempre hay vagado, o sea, como sí, gente que sí, flashea mal. Sí, sí, sí. No encuentra lo artístico nunca. No, como jamás. Gediento, gediente. Vi que también estuviste dando unos talleres, estuviste enseñando, aparte, ¿cómo se plantea eso de llegar a enseñar? ¿Cómo llega? ¿Cómo te preparaste? Porque hay que estar enfrente de una clase, ¿me entendés? Total. Bueno, yo empecé a dar clase a los 17, así como firme. Y ese año empecé así como a dar clase junto a un compa. Y era un grupo de competencia, armábamos coreografías para ir a llevar un grupo de 30 personas que tenían entre 15 y 20 años a competir, así. Y fue como una experiencia muy cruda porque fue muy de repente, pero para prepararme hasta ese entonces hice un instructorado, como un profesorado en mi academia, que bueno, me terminó de cerrar datas y más que nada fue como lo que me dijo: che, vos sí podés dar clase, estudié anatomía, fisiología, metodología de la enseñanza, como algunas cositas, y eso fue como lo que para mí me dio más la base para pararme firme enfrente de la clase y decir: yo estoy avalada por algo, por alguien a que soy capaz y estoy capacitada de dar información. Wow. Y de ahí en más, amo dar clases porque notarán, amo hablar. Ajá. Entonces es como que me divierte mucho y aprendo bien. Tanto en mi propia clase de la gente que va, que me gustan mucho los talleres, las clases a la gorra, en un spot, en una academia, en un evento, en lo que sea. Siempre es como una propuesta preciosa a aceptar. Y con respecto a lo que es autogestora, ¿viste? Porque Artista. Quiero agregar algo. Digo, además, cuando das clases, ¿no pensás que podés estar inspirando a alguien más a seguir ahí tu mismo camino o encontrar su propio camino? Total. Es una responsabilidad. Es una responsabilidad, pero también es muy depende tu clase. Porque, por ejemplo, sí, si vos tenés un grupo, infantil A, infantil B, juveniles, que son como gente joven, es una cosa, pero me ha tocado tener grupos de gente más grande que yo que me ha costado muchísimo. Porque no se están inspirando en mí, o al menos justo en mi caso. Es como... Es difícil, como que depende, es muy áspero enfrentarse a diferentes edades y diferentes públicos, diferentes espacios, porque no es lo mismo dar un taller en la plaza, a la gorra, donde sabes que gente segundera va a ir a querer aprender, a una academia que nada, tienes que de repente cumplir expectativas de tus jefes, de los padres, de los niños, de competencias, entonces como son otros estrés. ¿Y qué estás enseñando en estos talleres que estás haciendo? ¿Cuál es el género? Hace un par no tiro talleres porque he estado en una. Como trabajando mucho. Hace poco también estuvimos en Buenos Aires. Eso fue como... Tuve que parar algunas cosas y volver al ritmo. Pero mis talleres son de walking, pero también son de freestyle. Como investigamos ahí. O sea, por más de que siempre el taller sea de walking, como que pasando la técnica, después siempre hay ejercicios de exploración corporal o de conceptos a sentir en el cuerpo para investigarse. Y en el walking tenés así, viste que recién dijimos lo de los dips, tenés como tu paso favorito. Y es que el walking es muy distinto porque el walking no tiene como pasos. Como es un estilo que fue de una comunidad tan pequeña y específica, que es más, durante un tiempo se murió por la epidemia del SIDA, mira. No hubo registros de cosas. Entonces nadie te puede decir, esto se llama roll, esto se llama tanto. Sí, tenés OGs claro. Que ya... Están casi muertos todos, o sea, están muertos casi todos. Pero nada, tenés los rolls, que son como brazos grandes. Tenés las poses, que las poses son divinas, pero wow. Bueno. Y tenés los wax, que son de las manos específicamente. Y esos son las... Después tenés circularidades, que se llaman propellers, ponele. Pero nada, todo es muy abstracto, como que cada uno tremendo, porque como en el baile no suele ser todo así tan... Tan ligero, o sea, no ligero en que no tiene peso, sino como... Técnico. Claro, es tampoco más técnico. Y con el tema, viste, que estamos hablando, ya está como casi todo inventado, muy globalizado, sí, los pasos sí. Ya están hechos. ¿Cómo haces para tu... Ponele, ¿tenés algún paso que te hayas inventado? ¿Llegaste a algún punto y dijiste, esto es mío? ¿Me entendés? Qué difícil. Por eso es muy difícil, ¿me entendés? Es muy difícil. Capaz que no, pero bueno. Depende a quién le preguntes. Lo que pasa es que yo creo que como todo ya está inventado, así como vos decís, yo lo que hago es descubrirlo, no inventarlo, ¿sí? Y eso igual es estupendo porque significa que a otro ser humano le nació de esta misma manera este movimiento por algo corporal y bueno, nada, se encuentra como una conexión, como que llama amiga y con la idea de que no me invento nunca nada, como okay. Artísticamente, pero sí, es como que vos generás algo más propio que cualquier otra cosa, que es tu identidad. O sea, como cómo bailas vos, cómo interpretas la música vos, cómo tu cuerpo específicamente anatómico y fisiológico diseñado de una forma, se puede mover de una forma totalmente distinta a la tuya, la de cualquier otro ser humano, porque sos 100% único, eso sí es lo único, como tu cuerpo. Y eso va a hacer que bailes 100% distinto a... Si investigás, claro. Si esa es tu búsqueda, lo vas a hacer. ¿Estás explorando algún género nuevo? ¿Bailando algún tipo, algo nuevo que he dicho? Me encierro a bailar esto un rato, a ver qué onda. Y no tanto, porque ya sostener tres cosas es muchísimo, pero lo último nuevo que aprendí, que me flasheó así como un montón, son dos cosas, y es una, el electro. ¿Vieron cómo bailaban los floggers? Sí. Bueno, eso es un estilo. Y es un estilo real, como con historia y todo, es de los más nuevos, nace como, si no me equivoco, nace en Europa, y eso, tomé una clase de eso y fue una locura, me gustó mucho porque también tiene que ver mucho con los brazos, así que flasheé con mi freestyle, y después tuve una clase de soul dance, que es como suavecito, y como muy, también muy funk, muy disco, así que tiene mucho que ver como con el whacking de por sí. ¿Qué música escuchas? ¿Qué? ¿Me meto tu arre, repetido? Pero me meto tu Spotify. ¿Qué escuchas? Escucho muchas cosas. O sea, como es muy fladero los tópicos en los que escucho, porque me gusta mucha música que se contradice mucho. Como tengo carpetas, como te digo, de mucho disco, soul, funk, ahí como todo muy vieja escuela. Después me gusta mucho el hip hop. El hip hop femenino me parece como superior, o sea, me inspira más, como lo melódico que tiene de eso, como el hip hop más old school. Rap ahora mucho más y mucho trap, mucho trap. Me gusta. Tengo etapas, pero el trap me gusta una banda, un montón. Un tema que te dé, que digas, me encanta este tema, pero a nadie le gusta. Musiquita. Y no sé si a nadie le gusta. Como un pecado escucharlo. Y yo banco mucho al Doctor. Banco mucho al Doctor, y eso es muy fuerte, pero yo lo banco mucho, lo escucho y me cebo, automáticamente tengo que bailar, o sea, como algo me hace, y eso es lo que más saca mi faceta por ahí hip hopera. Está bueno. Sí. Y para cerrar el año, ¿qué tenés pensado? ¿Qué estás preparando? No te quiero presionar, pero que, claro. Fueron como muchas preguntas seguidas. Va, un éxito. ¿Qué vas a hacer? Bueno, este año, primero, tengo que cumplir años. Claro. Primero tengo que cumplir años, que cumplo la semana que viene, el 29 de noviembre. ¡Qué lindo! Sí, un éxito. Así que me tiene emocionada eso. Además, seguir entrenando, como eso nunca para. No tengo proyectado por el momento gestionar ningún evento ni gestionar nada, porque ha sido un año muy movido, entonces ya tengo el cuerpo, la cabeza, todo re cansado. O sea, como para gestionarse necesita mucha. Sí, y hay energía. Que descansar también para que fluyan otras las ideas, para que uno se renueve. Es total. Necesario. No puede uno explotarse así todos los días. No. Y bueno, nada, para lo que termina el año es eso, como habitarlo, competir, seguir entrenando, bailar. Bueno, ahora lo que estoy haciendo, me estoy enfocando mucho como en un aspecto más. También artístico, pero un poco más comercial y empresarial, es mi marca de ropa, que es MAC. Literalmente, hoy a las 9, tengo que... ¿Qué pasa a las 9? Faltan 10 minutos, chicos, me pongo nervioso. Porque okay. No sabía que iba a estar acá. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Que tengo que subirle una publicación en Instagram a las 9. Porque sale, sí, sale ropa nueva. Sale ropa nueva. ¿Dónde podemos encontrar su marca de ropa para que la gente la vea? Bueno, MAC hasta entonces solamente era como a coordinar ahí entregas conmigo. Yo, autogestora total. Muy bien. Pero ahora, a partir de este drop, y específicamente este drop de remeritas y accesorios, lo pueden pasar a buscar por la tienda de Lofi, que es en la Galería Caracol, local 94. Y bueno, nada, ahí está. Perdón, ¿es donde estuvieron bailando con... que hicieron un show, puede ser? ¿En la puerta, en la entrada? No, eso fue... Eso fue Upsider. Claro, porque... Eso fue Upsider. Porque era una tienda de ropa, pensé que había sido ahí. No. Upsider está en la calle Mitre. Esta es en la dentro de la Galería Caracol, por la calle San Martín. Bien, perfecto. Es un local, el local 94. Y ahí pueden encontrar todo. Es muy reciente esto. Tienen la primicia, todavía no sale. ¡Qué éxito! Ahí vamos a ir a ver la pilcha. A mí que me gusta la pilcha, vamos a ir a... Total. Sí. Vamos a ir a ver qué onda. Y unas joyas, todo. Lofi en realidad es de eso, como vende cubanas, anillos, pulseras, abanicos... Me hace falta un abanico a mí. Total. Pero uno con diamantes. Bien pesado. Lo pedís, lo tenés. Sí. ¿Te gusta la ropa, los accesorios? Me fascina. Es más, como que esta marca de ropa nació porque siempre he customizado de una forma u otra mi ropa. Desde siempre me gustó como disfrazarme, desteñir, cortar, alfileres de gancho, hilo, sin saber coser, ahí inventándome cosas. A mí me encanta lo mismo. Perdón, tenía que compartirlo. Explorar, total. Hacerme mi ropa. O sea, que mi ropa sea única es algo que siempre me gustó. O sea, como tener lo único. Y como lo único es muy caro de comprar, también empecé a intervenirlo yo y a flashear más yo. Y eso siempre me gustó. Y bueno, Mac vino como a eso, como a decir, bueno, hagamos algo de esto. Hagamos ropa. Aparte lo ajustás como a vos te gusta. Eso a mí me encanta. Poder ponerle lo que a mí me gusta y algo que digo, a esto... me pertenece. Este pequeño lunar que puse acá, negro y brillante, me pertenece, soy yo. Total. Encontrar la identidad en la ropa es re importante y también como nada, son muchas facetas, ¿viste? Que yo te digo que bailo muchas cosas y es como que la ropa nuclea todo, porque de repente, no sé, el primer drop que saqué fue como un montón de ropa que no hice porque no sabía, o sea, mi tía me dio una máquina de coser, me dijo así se pone el hilo y mandale, y yo con eso inventé. Okay. Pero customicé una banda de ropa que me traje así de Chile y la hice modelarse a todas las lagartas en mi primer evento. Bien. Fue una locura, como que yo veía esa ropa y decía, no puedo creer que yo todo esto lo hice. Luego, a pulmón. A mí me ha pasado muchas veces que me voy a comprar ropa y no me gusta nada. Nada. Pero o quizás nada. Te gusta algo, decís, ay, qué buena prenda, pero tiene un pequeño detalle que decís, no te queda bien. Mal ahí los talles los únicos. Talles. He sufrido desde que... Quemen el talle único. Quemen el talle único. Sí, mal. Yo cuando era chico la re sufría. Bueno, ahora también. Pero es como comprar lo que te... Bueno, comprar esto, no, claro, no, obvio, pero es como, es esto y no hay más y tenés que comprar este tipo de ropa porque si no... No encajás, ¿me entendés? Total. Eso a mí me molesta un poco. Es muy fuerte. ¿Viste? Y la ropa encima como, no sé, yo cuando empecé a salir, no sé, un matiné, y quería comprarme un top, sufría, volví a mi casa llorando. O sea, es terrible, es muy violenta como cómo nos tratan la cuerpa. Es fuertísimo, sí. Y además que están ahí atrás de la cortina, te quedó bien y uno ahí plena crisis. Llorando. Plena crisis. Sí. Adentro del vestidor, no. ¿A qué hora cerrar? Me quiero ir, mamá. No, sí. No, posta. Así que nada, Mac también viene como un poco a reivindicar eso. Es ropa sin género y de todos los talles. Por el momento igual tengo remes. Oversize, ahora tengo remes pequeñitas, como chiquititas, en culottes, porque bueno, Mac también es una marca de dancer para dancer, así que... Ah, está buenísimo, eso me gustó. Total, claro, es claro. Para las tuerqueras y para todas las personas que quieran usar un culotte. También vendo rodilleras, así que nada, es como toda esa datita. Todo el equipamiento, bueno, total. Las lagartas están auspiciadísimas. Total, lo saben. Las nombras siempre. Estás haciendo show con ellas, sí. Vas a hacer shows, entrenan, se juntan, ¿cómo es su relación? Porque de alguna manera u otra están juntas y en esta siempre. Vida están compartiendo algo tan lindo como bailar. ¿Cómo es esa relación con las lagartas? Las lagartas son mis hermanas, así, son mi crew, son mis hermanas, yo las conozco desde los 10 años. Por la academia, ahí nos conocimos las primeras, fue el primer núcleo, y de ahí, bueno, se movió gente, entró gente, salió gente, pipiri, pero... Ahora somos 7 y somos las lagartas y no hay nadie más ni nadie menos. Sí. Oh. Son 7 y está la Héctor, que es chilena, que está en Chile, en Rancagua. Tengo al Pepo y a la Ashley, que están viviendo en Buenos Aires. Se están rompiendo. Son viejas muy regias que habitan mucho la cultura ballroom. Y después acá tengo a la Pussy, que es la modelo de las fotos que están por ver. A la Nena, que hace música. Y a la Sudaca, que también habita mucho ballroom. Entonces, si bien muchos de nuestros caminos se han... Nada, han investigado por otros lados, siempre seguimos juntas. Actualmente también hacemos show, trabajamos como juntas. Cuando están todas, es el show de todas. Y cuando no están todas, somos las que estamos y es el show de todas también. Somos lagartas igual. Y ahora próximamente creo que no tenemos show ya. no tengo nada, no tenemos nada agendado, contrátennos, háblennos a Reptilian Crew. Obvio. Pero bueno, siempre hay algo que sale. Ponele esto de Upsider, que fue hace re poco, una movida preciosa de artistas emergentes. Bailando para la Nena, que es un éxito, con su música nueva, con su EP. Y bueno, representando el movimiento Lagarto. Eso es lo que nos inventamos entre todas, la energía lagarta. La energía lagarta. Como nuevo. ¿Por qué? ¿Puedo preguntar por qué Lagarto? ¿Cuál es el...? ¿Por qué llega Lagarto? Y en realidad es como por un gesto. O sea, por un gesto y por los lentes. Había pasado algo, que estábamos en Buenos Aires con unas amis, bueno, con Ashley y con la Nena específicamente, y estábamos muy locas, y estábamos con lentes, okay, muy de día, y como teniendo que caretear, como estar de día y como viviendo en un lugar muy family friendly, y la Ash como que empezó a cogotear, como a mover mucho el cuello, ¿viste? Como así, y empezamos a decir que era como un lagarto, como una lagarta ahí como venenosa. Y a partir de ahí nació todo, y tuvo todo sentido. El estampado, lo reptil, la sangre fría, la noche, como todo. Toda la esencia. Todo, toda la esencia fue lagarta. Y todo lo que representa la piel de reptil en la moda, además. Que es total. Como... De una, una. Que está mal, igual. Bueno, no al especismo, pero sí. No al especismo, eso no lo apoyamos. Pero la verdad que el aporte que le hizo a la moda es total. Innegable. No, y además como esto de cambiar de piel, que haya, creo que es de los, los reptiles son de las especies, o los lagartos específicamente, no me acuerdo cómo era este dato, pero es como de los animales que más hay de variedad, como que hay tantos tipos de lagartos que son ínfimos de 4 milímetros a de 3 metros. Y también se combinan con diferentes especies los lagartos, hay muchísimos tipos de... Y es más, creo que una de las más antiguas del planeta. Ah, sigo en rehistoria. Total. Ya no era un programa de Egipto. Abran la página 73, por favor. En la enciclopedia. Nos vamos a fumar un lagarto, muchachos. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar a las lagartas? ¿Cuál es la data en las redes? Bien, a mí me pueden encontrar como Lila Amor, como todo junto y compartiendo la A. Después pueden encontrar a Mac como M-A-A-C-K. Esa es la de la ropa, a Mac. Y después el Instagram de la crew como en conjunto es reptilian.crew. Ok, perfecto, ahí te las encontramos. Vayan a buscarla, vayan a ver el arte que hace, el aporte que tienen a la cultura, que es grandísimo. Nos estamos quedando sin tiempo. Me encantaría, igual quiero que vuelvas. Por favor. Quiero que vuelvas y quiero que vuelva con las lagartas. Pero te las traigo, más vale. Y que cuando estemos haciendo streaming, nos vamos a ir con un tema ahí. Chao. Nos vamos a ir con un tema de una lagarta. Chao, me encantó. Así que nada, muchísimas gracias por venir a la radio. Esto fue increíble. Cada vez que invito a alguien me voy ido. Así que nada, muchísimas gracias por venir, Lila. De verdad, un placer, una bailarina grosa como vos que esté acá. Que representa, además, hace cultura. Aporta, autogestora. Así que enseña. Enseña. Es verdad. Lagartea. Modela, baila, todo. ¿Qué organiza? No hace. Claro, esa es la pregunta. ¿Y tus viejos qué onda? ¿Qué onda tus viejos con todo esto? Ay, mira, si me están escuchando, que no lo creo, pero tal vez se los muestro después. Son un éxito, mis viejos son lo más, me apoyan desde que soy recontra pequeña, con la academia, con viajar, con lo que sea, con Mac, como tengo papás por suerte resarpados que siempre me han apoyado, como no puedo decir nada de eso. Y también como un círculo contenedor re enorme, re precioso de mis viejos, de la gente que me ama, de mis amis, que le mando un beso a las plásticas que creo que me están escuchando, de otro grupo de amigas. Y bueno, eso, como rodeado de mucho amor. Qué por bueno. Eso, mucho trabajo. Qué bueno, ojalá que sigas así, te queremos ver acá, que te queremos seguir viendo en los shows, rompiéndola toda, obvio. Y además hoy es el día de la música. O sea, vino perfecto. No sabía perfectamente. Perfect. Feliz día a todos los que hacen música. Obvio. Feliz día. Y a los que la interpretan, ¿o no? Y todo. Obvio. Todo. A los que la bailan, a los que la modelan. Producen, lo que la producen, lo que la difunden, todo, es como un montón. Así que nada, muchísimas gracias, Ale, por venir en los estudios, por estar acá. La próxima te toca a vos. La próxima me toca a mí. No, muchas gracias por hacer esto para nosotros. Aguante el underground, loco. Guacho, muchas gracias. Gracias, Lila, de verdad. Así que te queremos ver siempre así, pilla en la cultura, contá con nosotros para lo que sea. Muchas gracias. Vamos a... Espero que te hayan gustado las fotitos que sacamos en la Soulfresh. Las amé. Es más, venía en el micro diciendo, les tengo que pedir la foto. Están en el drive, le subimos el drive. Ah, listo. Están ahí todas las fotitos. Así que lo que necesitan, estamos acá, necesitas difusión, estamos acá, necesitas una manito, vamos a ayudar con lo que podemos. Ella es Kenty, y gracias a todos los oyentes, gracias al Hip Hop por... brindarnos el espacio, porque nos han recibido muy bien, y nada, nosotros estamos para ayudar. Esto es Bombo y Caja, un programa underground. Nos vamos a ir con un poco de la nena Locatelli, okay. La garta. Shit. Así que esto fue Bombo y Caja, esto fue Lila, esto fue todo para ustedes. Lo vemos el próximo viernes de las 19 hasta las 21 horas, motherfucker underground cuyano para todos ustedes. Chao, adiós. Él es mi nene, yo por él esquivo todas las balas. Le gustan mis movimientos, me dice gitana. Somos el puro complemento, la puta y el gangsta. Vamos a hacer un juramento, sé que soy su santa. Y me encanta, si algo se me cae lo levanta. Pa' que no me agache y no se me suba la falda. Anda, atrás mío me cuida la espalda. Yo voy adelante, lo protejo como un mantra. Ah, lo protejo como un mantra. Lo digo y es palabra santa. Ah, lo tengo escribiendo mi carta. Siempre me da y nunca se cansa, no para, empieza otra vez. Y me mira de frente porque me quiere comer. Mi flaco es un delincuente pero me sabe querer. Hay diamante en mis dientes, hay diamante en su chain. Él ya sabe cómo es. Mi nene lo sabe todo, él ya sabe cómo es. Él ya sabe cómo porque es. Y ahora estamos tramando algo. Papi, vayamos a robar un banco. Ponemos al barrio loco, nos están buscando. Nos están persiguiendo y no estamos escapando. Si tenemos billetes y tenemos auto, no sé por qué lo estamos pensando tanto. Si yo ya soy mala y vos ya sos malo, vayamos a donde nadie nos esté mirando. No para, empieza otra vez. Y me mira de frente porque me quiere comer. Mi flaco es un delincuente pero me sabe querer. Hay diamante en mis dientes, hay diamante en su chain. Él ya sabe cómo es. Yo por él esquivo todas las balas. Le gusta mi movimiento, me dice gitana. Somos el puro complemento, la puta y el gangsta. Vamos a hacer un juramento, sé que soy su santa. Y me encanta, si algo se me cae lo levanta. Pa' que no me agache y no se me suba la falda. Anda, atrás mío me cuida la espalda. Yo voy adelante, lo protejo como un mantra. Tramando algo, papi, vayamos a robar un banco. Ponemos al barrio loco, nos están buscando. Nos están persiguiendo y no estamos escapando. Si tenemos billetes y tenemos auto, no sé por qué lo estamos pensando tanto. Si yo ya soy mala y vos ya sos malo, vayamos a donde nadie nos esté mirando. Nadie sabe cómo es.